¿Qué tal? Buen día, Pablo, ¿cómo te va? Bien. Y buen día a todos, nos están escuchando. Bueno, Rita, a ver, contanos, ¿están volviendo o ya volvieron para la colecta? No, ya volvimos. Ya volvieron. Ya volvimos, donde nos dejaron después de salir de la pandemia, donde pudimos, ya arrancamos, así que sí, siempre es el primer domingo cada mes, ahí estamos en la plaza firme. Vos sabés que no te estoy escuchando bien. No a sé ver, si estás en un lugar cerrado. No, estoy al aire libre. Al aire libre, bien. Ahí mejoró un poquito. Ahí mejoró, ¿listo? Sí. Rita, a ver, entonces, todos los primeros domingos de cada mes, ustedes recolectan leche. Exactamente. Bien. Siempre es el primer domingo de cada mes, ahí en Plaza San Martín, esquina Gil. Vamos modificando el horario únicamente, pero siempre es ahí en esa misma plaza y ahí juntamos todo lo que sea leche larga vida y el que puede, y yo siempre digo, y tiene ganas de ayudarnos, también puede llevar cosas que sirvan para merendar y desayunar, galletitas, cacao, azúcar, viste, té, café, cacao, ese tipo de cosas. Lo primordial es la leche. Bien, ¿y cómo les viene yendo? Más o menos, pero bueno, vamos tirando. Y es que como que después de la pandemia como que si hubiésemos arrancado de cero. Mirá. Y viste, bueno, las cosas cambiaron. Entonces como que la leche está muy cara, la gente a veces tiene menos presupuesto. Entonces como que por ahí también eso ha sido que se nos ha ido achicando un poco, digamos, la juntada de leche. Ah. Y otra cosa también que la gente por ahí con la pandemia se acostumbró a ayudar a ciertos lugares. Por ahí ayuda a ellos en particular, no somos nosotros el nexo. Entonces como que nos está costando. Claro. Pero bueno, vamos tirando y vamos tratando de ayudar y vamos tratando de tapar agujeritos. Claro. ¿A cuántos merenderos están asistiendo? Y mira, nosotros ahora en este momento ayudamos a dos por mes. Tratamos de ayudar a uno más grande y uno más chiquito, cosa que nos alcance lo que recolectamos. Bien. Y tenemos en total 20. Así que lo van rotando a lo largo del año. Sí, viste, cada dos meses volvemos a la ronda, dos o tres meses volvemos, viste, a volver a repetir. Pero sí, estamos tratando de ayudar a dos. Este mes ayudamos, bueno, a Miki de Villa Germinal, que es grande, entonces como que le damos más cantidad de leche y pudimos juntar para dos más chiquitos, viste. Entonces como que, bueno, ahí ya juntamos para tres lugares que nos pusimos un poco contentos. Claro. Pero sí, por ahí se complica, pero bueno, vamos tirando y vamos tratando de hacer lo que se puede. ¿Y tienen alguna institución o alguna empresa que les done directamente a ustedes o no? No, nada. Nosotros somos muy para rota. Nosotros este año cumplimos 13 años de estas colectas. Claro. Y nos pusimos un día en la plaza porque la trajo la idea a una de las compañeras que está en Buenos Aires. Y nos pusimos en la plaza y dijimos, bueno, vamos a juntar la gente solidaria. Y así empezamos. Al principio, bueno, hace muchos años, antes de la pandemia, siempre estoy hablando, nos ayudaba mucho la DGI, hacía campaña en todos sus empleados. Bueno, entonces eso como que nos ayudaba muchísimo porque nos traían un montón de packs. Pero bueno, después de la pandemia se terminó, así que nada, nosotros lo único que estamos recibiendo en este momento es la ayuda de la gente que viene de corazón y que no se cansa de ayudarnos, claro. Es lo único. Claro, tienen gente que es fiel con ustedes y cada vez ¿sí? que... Sí. La verdad que sí, pero bueno, viste, como que también yo siempre, el domingo justo lo hablábamos con los chicos, en cualquier momento se nos van a cansar todos los que nos ayudan siempre, porque viste, como que llega un momento que es como que uno se agota, claro. Pero mientras ellos estén, la gente nos sigue acompañando, bueno, ahí estaremos tratando de ayudar y dar una mano al que más necesita. Nosotros la única prioridad son los chicos. Nosotros hoy, justo el domingo, una persona nos cuestionó lo que estábamos haciendo. Yo le explicaba que a mí lo único que me interesa son los chicos. ¿Te cuestionaba? Sí. Ah, vamos a ver los planteos que tenemos los domingos de la plaza. Entonces yo decía que lo único que me interesa eran los chicos. Yo, mientras un chico tenga un litro, una taza de leche para merendar, desayunar, a lo mejor que es lo único que consume durante el día, yo ya estoy, no contenta, pero es como que estoy un poco más satisfecha de lo que estoy haciendo llega. A mí me interesan los adultos, qué hacen de su vida, qué hacen con su dinero, no me interesa nada porque yo no cuestiono a nadie, pero sí me interesa que los chicos tengan una taza de leche por lo menos para tomar. Claro, y Rita, ¿y qué argumentación te daba para cuestionarte lo que estabas haciendo? Y lo que pasa es que, viste que hay un problemón en toda la sociedad. Pero, viste, nos dicen que nosotros estamos ayudando, que seguimos ayudando al que no quiere laburar, todas esas cosas que dice la gente, viste, es que no tiene fundamento, que tiene ganas de protestar y que está mal y que, bueno, tiene que tirar todo lo que tiene adentro contra alguien. Pero bueno, viste, es como que a mí mucho no me importa. Yo le decía eso, que a mí, mientras los pibes estén con la panza llena, pues a mí no me interesa lo que hacen los adultos, claro. O sea, los padres, los progenitores de esos niños. Y yo, nosotros ayudamos a merendar que realmente están tratando de sacar a los chicos de ese ámbito, darles la leche, hacerlos estudiar, enseñarles un trabajo. Entonces, como que ya eso es una satisfacción. Claro. Porque uno hace, pone un granito en todas esas cosas que se van sumando. Rita, ¿y ustedes cómo difunden la actividad que realizan? ¿Redes sociales? Redes sociales. Lo único que tenemos es una página de Facebook que se llama Un Litro de Leche por Mesa Rosa. Y bueno, y ahora uno de los chicos abrió una de Instagram. Claro. Y después el boca a boca, nada más. Yo con un comercio que está en pleno centro y siempre tengo cajas de leche y cosas y carteles. Entonces, bueno, mucha gente que entra al negocio me pregunta qué hago con esa leche, entonces yo les cuento, les explico, entonces bueno, viste, eso también sirve un poco de difusión porque es el boca a boca que va, viste, que se va llegando, así que bueno, eso nada más. Claro, bien. Somos un perfil bajo nosotros. Bien, Rita, estuvieron este fin de semana, el primero, el domingo pasado. El domingo 5, claro. Y juntamos 595 litros. ¿595? Sí. Que esa cantidad se la damos, por ejemplo, a Miki nada más. Claro. 500, 600 litros le dábamos a Miki. Y ahora le dimos 300. Claro. ¿Cómo le bajamos? Sí. Y los otros 295 lo repartimos en dos chiquitos que les alcanza bien para subsistir hasta dos meses que le volvemos a dar. Bien. El próximo primer domingo de marzo se juntan nuevamente ahí en la Plaza San Martín. En la Plaza San Martín, siempre en la esquina de la Gil. Siempre estamos en esa misma esquina. Ah, bien. ¿Horario ya tienen, no? Y recuerdo que va a ser tipo 5, porque ahora nos volvimos a juntar a las 6. Bueno, ya en marzo, con la, dice que la movilización de la ciudad ya cambia por las clases y por todas esas cosas. Calculo que vamos a hacer de 5 a 7. Ya empezamos con el horario un poquito más bajo. Claro. Así que ahí vamos a estar en la plaza. Y si no, durante el mes, el que quiera y pueda o que sea más fácil, lo puede llevar ahí a la calle Avellaneda 241, que hay un comercio, que ahí es donde recolectamos, también juntamos durante el mes, todo lo que la gente nos pueda donar. Bien, Avellaneda 241. 241, sí. Perfecto. Bien, Rita, no sé si quedó algo que nos quieras contar, decir, si no, gracias. Agradecerles de corazón, porque bueno, todas estas cosas nos recontraayudan. Hoy seguro que ahora yo no voy a trabajar, seguro que las finalidades las escuché en la radio, porque siempre, así, ¿viste? Entonces como que le hacemos una refrescadita a la gente. Claro. Así que agradecerles de corazón, y bueno, y que siempre los chicos lo primero, o sea, es mi lema. Los chicos, estando con la panza llena, tenemos una juventud garantizada. Rita, muchísimas gracias, que tengas buen día. Gracias a vos y que tengan buena jornada. Bueno. Nos vemos. Bien. Chao.